El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a saludar a el adjunto de BA, Defensor del Pueblo, el general Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, que en realidad son tres defensores, Fernando Risi, Walter Rodríguez y Fernando Cuesta. En este momento estamos hablando con el señor Fernando Cuesta. Para primero que nos interesemos sobre una reunión que tuvieron por el tema de proyectos de playas equipadas para Mar del Plata, un lugar turístico que recibe mucha gente durante el verano, sobre todo los fines de semana, en el año también mucho turismo. Entonces queríamos saber cómo era el proyecto y cuál es la labor que está haciendo la Defensoría en este tema. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, en realidad es un proyecto del propio ente de turismo. Ajá. Que ya tiene condición, digamos, está en la Comisión de Turismo del Consejo Deliberante, y nosotros tuvimos esa reunión el día lunes, hace 15 días, y posteriormente el ENTUR lo llevó a la Comisión de Turismo, donde no solamente estaban concejales, sino también representantes de los barrios del sur. Uh-huh. Ese proyecto, digamos, abarca un 8 kilómetros casi y medio de playa pública, playa que se recuperó, digamos, con esos martillos de piedra que se hicieron hace unos años. Y ahora el municipio, digamos, como por un lado tiene la responsabilidad en esas playas públicas, y por otro lado no está pasando por buen momento financiero, hace este proyecto que se caracteriza por licitar por 5 años, es un tiempo corto, digamos, no con 30 años como son los emprendimientos, aquellos que el turista ve con la carpas, sombrillas, sí, y demás. Sí, sí. Y por otro lado, debe invertir para hacerlas accesibles, son playas que necesitan bajadas, digamos, y debe prestar servicio de gastronomía y duchas, no vestuarios, sí duchas. No hay carpas y hay como máximo una ocupación de 100 metros cuadrados, que incluye también colocar 50 sombrillas de alquiler, digamos, diarias, pero que al final del día deben retirarse esas sombrillas para garantizar, digamos, que el espacio público no sea invadido. Claro. Esto y la reunión nuestra fue a pedido de los vecinos del sur, que entienden que esas playas deben mantenerse bajo el tema de que sean públicas, de libre acceso. Este proyecto lo estaría garantizando. También ven que podría ser una avanzada para privatizaciones posteriores. Bueno, hemos insistido que se reúnan los vecinos con el ente de turismo, y está en la Comisión de Turismo. Se le ha pedido que no sea un proyecto único, sino que sean playa por playa, porque tienen distintas características. Va a tener tratamiento posiblemente este año, pero entendemos que este proyecto no tendría todavía, no sería una realidad en esta temporada. ¿Cómo, para ubicarlo geográficamente, dónde serían estas playas? ¿Serían estas playas antes de llegar a Chapalmalal? Seguramente ubican, claro, para el lado de Chapalmalal, ubican el sector que se llama Acantilados, la playa de Acantilados, ahí arranca este sector y se extiende hacia el sur un poco más de 8 kilómetros. Es una zona donde tiene habitantes propios, digamos, que utilizan mucho esas playas, son ahí, digamos, no solamente agrupaciones vecinalistas de sociedad de fomento, sino hay agrupaciones ambientalistas. Ajá. También participó en la reunión que tuvieron con nosotros. Claro, porque tienen le iba a decir, tiene árboles, tiene vegetación, tienen buenos médanos. Tiene vegetación, exactamente. Claro. Tiene vegetación, hay un médano, uno de los pocos médanos que queda, que se hace todo una defensa de ese sector. Claro. Participa también el sindicato de guardavidas, o sea, hay una comunidad muy que se hace muy carne, digamos, la defensa de sus derechos, así que por eso, digamos, está esta cuestión de, entre otras, digamos, de ser vigilantes que no se vuelva a quitar playa pública, y con el sistema de privatizar de alguna forma entregar este patrimonio público a sectores, digamos, comerciantes. Claro, claro, claro. Igualmente la, se tiene que concesionar, lo que usted contaba, el tema de los lugares para comer, y eso sí se concesiona, ¿o lo maneja la municipalidad eso? No, hoy no hay nada de eso. Ajá. Hoy no hay nada. La concesión sería para que un privado, claro, con no una gran inversión, está hablando de una inversión por ahí de 100 mil dólares, y durante un plazo de 5 años, claro, pueda, por un lado, tener un negocio que le reditúe y que a su vez a esa playa que hoy no tiene ni baños, ni escaleras, ni ningún tipo de servicio, pueda brindarse a la comunidad, no solamente local, sino a la turística. Sí, perfecto. Pasando a otro tema y ya finalizando su mandato como defensor del pueblo de General Pueyrredón, vimos que ya hay nuevos postulantes, se abrió la nueva elección. ¿Cómo viene el trámite este? ¿Cómo es el trámite? Bueno, Mar del Plata tiene una forma de elección de los defensores muy particular. Intervienen tres sectores: el sector de la sociedad de fomento, que aquí es muy importante, el fomentismo, elige un defensor. Los colegios técnicos y profesionales eligen otro defensor, y las ONG, clubes, asociaciones civiles eligen otro defensor. Anteriormente esa terna iba al Consejo Deliberante y tenía que conseguir los dos tercios del Consejo Deliberante para elegir un titular y dos adjuntos. En el caso nuestro se constituyó la defensoría colegiada, es la única defensoría en el país que tiene un sistema colegiado, o sea, los defensores se tienen que poner de acuerdo, y si no, tenemos que votar, y tiene que conseguirse mayoría de 2-1, y por lo tanto desaparece la figura del titular y los adjuntos. Así que elegido esto, ya se abrió la inscripción. Las elecciones van a ser el 24, 25 y 26 de septiembre. Nuestro mandato termina el último día hábil de septiembre, y el primer día hábil de octubre estarán asumiendo ya los tres nuevos defensores para un mandato de 5 años. Perfecto. Hablando fuera del micrófono, dice, usted se retira, no se va a volver a postular, se va a jubilar, me dijo. Qué bueno. Sí, yo, mi trabajo natural es que soy bancario, pertenezco al Banco Credicop, mi sucursal está enraizada en el barrio Monolito. Tengo una actividad sindical de hace muchos años, fui secretario general del gremio durante muchos años, pertenezco a la lucha de los derechos humanos, sí me quiero jubilar, siendo 65 en octubre. Como decíamos cuando hablábamos fuera de aire, digamos, uno tiene que aprender a vivir sin trabajar, pero obviamente la militancia gremial, por supuesto, las ideas no se jubilan nunca, ¿no? Exacto. Y por otro lado, ir despacito, ir de a poco desandando o parando un poco esta máquina que hace tantos años está trabajando. Y bueno, y me decía que sí, Risi y Walter Rodríguez van a postularse para un nuevo mandato. Exacto. Perfecto. Y yo creo que sería bueno para la Defensoría que continúen. Uno va aprendiendo en la práctica, han sido 5 años de mucho trabajo y todos hemos aprendido, así que ellos están en inmejorables condiciones de ir por otro mandato. Fernando, entonces lo despedimos, por supuesto le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa de la vida. Para el final, una reflexión de lo que fue su paso por la Defensoría de General Pueyrredón. Muy satisfecho, hemos hecho un grupo de trabajo con nuestros defensores que se ha transmitido para afuera. Lo principal es la Defensoría y no los defensores. La Defensoría creo que se ha visualizado y se ha practicado mucho, y en lo personal, digamos, yo que vengo del mundo sindical, aquí me he sufrido, realmente he aprendido muchos temas que por ahí uno toca de oreja, como usted dice, pero acá había que meterse y nos hemos perdido, así que ha sido una muy buena experiencia también personal. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros, nuevamente le deseamos muchísima suerte y por supuesto lo mejor para lo que le queda ahora de este último mes de trabajo. Fernando Cuesta, defensor del pueblo de General Pueyrredón. Gracias, muy amable. Hasta luego. Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte, pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al Defensor del Pueblo de la Nación, no te vas con las manos vacías.